Las manos acarician las cuerdas que responden soltando melodías al aire. Las manos dibujan acordes y poesías en papeles amarillos que esperan desde hace un tiempo unas gotas de tinta. Los ojos observan los paisajes de esa tierra misteriosa que invita a la soledad y que es combustible para la imaginación. Los aromas invaden el aire y conquistan paladares. Y finalmente, el viento sur nos ofrece un manjar de sensaciones. Viento del sur, el camino por el que llega la cultura de la Patagonia argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Viento del Sur, audición de difusión de la cultura de la Patagonia Argentina. Hoy escucharemos la música del grupo Elfer y el blues instrumental de Edgardo Contisanetti, de Villa Regina, Río Negro. En libros compartiremos el texto Guía Patagónica de Recetas y Otras Hierbas, de René Casamiquela, en tanto que en la cocina prepararemos un peludo en vinagre. Casi me odia, todo lo vivido ha quedado en la memoria, haciendo que esta noche se haga más profunda y salga lo peor de mí. Ella vea a mi asesino, a mi asesino. Tres de la mañana, soy un zombie más. Del rincón tejió su telaraña, haciendo que creciera mi migraña. Tengo que vivir con eso. No hay intentos, no hay salida. Yes. Elfer es un trío barilochense conformado por Esteban Broccoli en batería, Lucas Mitchell en bajo y Fernando Valeria en guitarra y voz. La música se trabaja desde conceptos previamente establecidos y con algunos patrones definidos. Lo demás siempre varía. La estética musical de Elfer se basa en aires de improvisaciones espontáneas y rock. Es difícil definir la música del trío en un solo género musical, pero alguna vez un allegado a la banda dijo: es como un stone folk patagónico. El grupo lanzó su primer disco en agosto de 2010 con Sebastián Villalba en batería, Lucas Mitchell en bajo y Fernando Valeria en guitarra y voz. En junio de 2012 grabó su segundo disco, Un Monstruo Más. Se llama así porque simplemente es un monstruo más que nos sacamos de encima, contó Fernando Valeria. La producción de este nuevo material se realizó en los estudios El Actic de Buenos Aires y estuvo a cargo de Patricio Claypole. La masterización de este material se hizo en Justy Ways, en Tricework, en San Francisco, California, mientras que la ilustración del arte de tapa estuvo a cargo del artista chileno Iván Lecaros Correa. Thank you. sangre nuestra, manos simples, sin vergüenza, son ojos negros de carne nuestra. Se va. El viento del sur nos trae aromas de una tierra jugosa y bien condimentada. Vinos y comidas de la Patagonia. En la cocina de Vientos del Sur, hoy prepararemos un peludo en vinagreta, una receta obviamente basada en el peludo. Ingredientes: un peludo trozado, una taza de aceite, una taza de vinagre, perejil, sal y ajo y pimienta a gusto. Bueno, la preparación de este plato: pelar el peludo con agua hirviendo, hervir y quitar el caparazón, trozar y colocar en un recipiente apropiado. Agregar el aderezo, sal, aceite, vinagre, ajo y perejil y colocar en la heladera hasta que esté bien frío. La receta fue enviada por Maximiliano Manuel Orozco, que aprendió la receta a su vez de la familia de su mamá en la localidad de Maisonave, en la provincia de La Pampa. Aquellos que quieran consultar esta receta lo pueden hacer en el sitio cancionpatagonica.wic.com/viento del sur. 2, 3, va. Triste, pues al fin aquí yo te sigo queriendo, aunque solo me quedé por mi tristeza. Es hermoso presente, salvaje y nada más. De Ilfer, escuchamos Nuevo Día, Criando Lobos, Viento, Asesino, y nos despedimos de este primer bloque con Éxtasis. Después, el blues de Villa Regina, con Edgardo Contisanetti. Estamos en Viento del Sur, cultura de la Patagonia. Estamos en Viento del Sur. Cultura de la Patagonia. Thank you. Edgardo Contisanetti es oriundo de Villa Regina, en Río Negro, y acumula 15 años de blues y la mayoría en Córdoba. En 1993, recién llegado, formó Los Músicos Convergentes, conjuntamente a dos guitarristas y Roxana Ledesma en voz. La novedosa propuesta de blues acústico logró gran reconocimiento. En el 94 fue el creador de Marlon Blues, logrando gran repercusión en el circuito bluesero. Posteriormente, sus inquietudes musicales lo llevaron a participar del Festival de Folclore de Cosquín, donde alternó presentaciones con Inti Guaira y Néstor González. A partir de 1995, se decidió transmitir sus conocimientos de guitarra y comenzó con la docencia en distintos lugares. En el 99 formó Edgardo Contisanetti Trío, logrando gran cantidad de presentaciones y la grabación de un disco independiente. El 2002 trajo la transformación del trío en Edgardo Contisanetti Blues Project, con quien registró Mundo Blues entre el 2002 y el 2003. El músico decidió radicarse nuevamente en Río Negro junto a su familia y allí recuperó sus comienzos como músico solista de tango y blues rural e instrumental. En el 2004 continuó con la docencia y sus presentaciones solistas. En el 2005 lo devolvió a su querido trío de blues junto al baterista local Víctor Campos y el bajista cordobés Cristian Lucci, alternando presentaciones en la Patagonia y algunas escapadas a su Córdoba, que lo vio madurar como músico. En el 2008, y de regreso en la ciudad que lo vio crecer, Villa Regina, editó Alma y Blues y Milongas, su segundo trabajo solista. Estamos en Viento del Sur, cultura de la Patagonia. Historias y leyendas, bandoleros y duendes, libros de la Patagonia. Guía Patagónica, recetas y otras hierbas es un catálogo realizado por René Casamiquela, hombre de la comarca en la zona de Viedma, para la utilización de una serie de productos patagónicos que en general no se aprovechan por desconocimiento, no solo de su empleo, sino también de su forma de elaboración. Caracoles de jardín, huevas de pescado, tallos de cardos silvestres, abutardas, loritos, vizcachas, flores, frutos y frutos del bosque son preparados en distintas recetas. Se trata en particular de productos de la zona patagónica, no solo los silvestres, sino también los procedentes de chacas y patios traseros. Cuenta René Casamiquela que en nuestro primer viaje como naturalistas dependíamos de la caza para nuestra supervivencia. Y de allí esta recopilación que pueden encontrar en Guía Patagónica, Receta y otras hierbas, de René Casamiquela. Thank you. De Edgardo Contisanetti escuchamos Grisel esperando a Malena, Febrero, Blues para Regina y nos vamos con Ruta 9. La música, las recetas, los libros y la audición se pueden consultar en cancionpatagonica.wit.com/Viento del Sur. En la locución estuvo Graciela Huentenao y en la conducción, quien les habla, Marcelo Miranda. Thank you.